piel. En una piscina de gasolina. El mundo está lleno de espías. El mundo está lleno de paranoicos. El mundo está lleno de espías. El mundo está lleno de paranoicos. Un mundo pornográfico. Antes. Nada se mueve en este aire de fuego. El plástico se funde con la piel.